las montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina, y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Quiero ver que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar, por un desliz esto no puede terminar. Las normas y tú estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final. De oro, un aventurazo para cerrar con broche de oro este miércoles, un poquito de la semana. Muchísimas gracias por la sintonía a todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Gracias por la sintonía y Dios los bendiga. Mañana, jueves clásico, seguimos el party. Aquí te espero a las 11 de la mañana. Voy a prender las cámaras otra vez mañana en vivo aquí desde Dubai. Mañana recordamos a las 11 de la mañana, IG Winner, Ángela González. Ángela González, felicidades, Ángela. Bueno, que tengan una linda tarde. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Y gracias por la sintonía. Dios los bendiga. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Boy Boy, Tiny.